Botaneando con la Mole, una vez más aquí en Botaneando con la Mole, donde vamos a comer a lugares chidos. Pero hoy tenemos reto. Hoy tengo un reto con un amigo que dijo que come más que yo. Él es Chucho. Bienvenido, banda, soy Chucho. Y así. Y así. Y así. Señores, aquí tenemos el reto con el morelense. El que se come más tacos es el que gana. Simplemente dos hombres machos, pecho plateado, alfa, grandes. Que no se fijan en los carbohidratos, ni se fijan ni en las calorías. Simplemente es disfrutar un delicioso taco y comer rico. Aquí en Morelense toda la gente los conoce, aquí por la zona de Tec. ¿Qué es que esa avenida qué? Río Pánuco. Río Pánuco, los más deliciosos. Pero ahora sí, venga chepa adentro. No se lo pierdan, estamos en Botaneando con la Mole. ¿Cómo llamas a eso? Se llama Double Tap. Attack. Algo para que resbale. ¿Ya remojaste el taco? Va a aplicar un nuevo ataque. Oh, de nuevo. ¡Oh! ¡Vas a ver! Aquí se ven quiénes son los hombres. Son tres. Chucho lo aplicó también. Te vas a quedar atrás, Chucho. Mole, ¿cómo te sientes? Chucho, ¿cómo te sientes? Está resbalando el taco. Se me está cansando la mandíbula. Alguien muévamelo, por favor. Double tac. Creo que me faltó entrenar. Ni la salsita dicen que le ponen. ¡Claro! Oye, eso. Eso, venga. Double tac. Triple. A ver si me pongo. ¡Ah, ya, ya! ¿El cuádruple? ¿Cuádruple? ¡El chiste de locura! ¿Pone salsa? ¡Va, no, bien, no, no, no, no, va, va, va, va! ¡Tranquilo, viejo! ¡Cuádruple! ¡You can do it! ¡Venga! Ya tira la toalla. No, todavía puede, que lo voy a poder decir del todavía no es el momento. Hashtag respecta la mole. Cuadro pack. Su madre. Ya, o sea. Vamos, Chucho, yo aposté en ti. Es lo mismo. Bueno, aparte, es lo mismo. No hay límite de tiempo. Dice Abigail que ella se come más que la mole. Que se avienta un penta. Un penta. Tacaliti. Tacaliti. Muy bueno. Eso, el Chucho que no se pone de modo. Ya saben, morelenses, para que vengan. Ese fue un sencillo, dámole. Vamos, pinche Chucho, aposté 500 euros a tu favor, dicen. Hashtag Tag Challenge por dos. Las apuestas están bien calientes, todo lo que da. Mole, acábalo. Vamos, Chucho. Che, mole, tragón. Saludos de Reynosa, carnales. Finish it. Con esa. No, hombre, ya. Ya está, pícale la pantallita. Ahí está, ya pícale el de arriba y empieza a grabar. ¡Vamos, dos tacos! Una vez más, derrotando a mis oponentes. Dos platos de tacos, menos de 10 minutos, no sé. El señor, se le quedaron todavía algunos tacos. Pues simplemente, mole, me inclino ante ustedes. Simplemente esto es algo que he trabajado durante años. Simplemente vendrán críticas a mi canal de YouTube por ser un mensajero de lo malo. Pero qué rico comí. No había comido, no había cenado, así que venía por todo. Me quiero retar, espérame en tu casa. Ahorita ya, te lo digo neta, dos platotes llenos de tacos del Morelense, un agua de, vamos, ya, compadre, ya, es para ustedes, un agua de, los que pedimos llevar, oye, un agua, los que pedimos llevar, sin piñas, un agua de horchata, un cigarrito, y a llegar a la casa ya, está mi esposa, espérame, le vamos a hacer la cuarta niña. Esto fue Botaneando con la Mole.